Buenas noches. La paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre nuestro, sublime gracia, oh Señor Jesús, sublime gracia, Padre, la tuya hacia nosotros, que siendo pecadores, estando extraviados, andando en medio de tinieblas y amando esas tinieblas, tú, Señor, nos rescataste y pusiste, Señor Jesús, tu Espíritu Santo en nosotros y nos santificaste por medio de tu palabra, nos inculcaste tu mente, Señor Jesús, y nos llevas en pos de tu Hijo Cristo. Padre, para ser tal cual es Él, a fin de que seamos herederos juntamente con Él, nosotros, que no somos dignos, Señor Jesús, de tal y de tan grande amor, sin embargo, por la excelencia de tu nombre, de que eres un Dios misericordioso y justo, has tenido, Señor amado, piedad y has derramado tu misericordia en nosotros. Nos has hecho verte, Señor Jesús, y hoy por hoy nuestra vida tiene un rumbo que no tiene nada que ver con lo terrenal, sino con aquello que es celestial, invisible, que no se ve. Nos has dado la fe para que vivamos por fe, Señor, hasta el día del cumplimiento de tu promesa y de tu venida, Señor Jesús, si es que no hemos de partir antes. Padre, te damos la gloria y la honra. Nos juntamos, Señor Jesús, hoy como iglesia, comprendiendo y entendiendo tu obra redentora en la cruz. No queremos pasar por alto, Señor Jesús, tu amor y tu misericordia, y por sobre todo, Señor Jesús, la autoridad suprema que tienes tú sobre todas las cosas. Dirígenos en esta hora, Padre Santo. Me toca impartir el mensaje. Me pongo en tus manos para que, Señor, pongas las palabras apropiadas en mi boca. Hable yo, Señor Jesús, a tu iglesia, según tu Espíritu Santo, y que sea de provecho para cada uno de nosotros, en el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. Me gusta mucho el himno Sublime Gracia. Su gracia me enseñó a temer, dice, mis dudas ahuyentó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Es insondable, la verdad que es insondable la riqueza del Señor Jesús, su gracia, lo que hizo por nosotros, lo que está expresado en las Escrituras. Y aún Pablo en la carta a los Romanos escribe, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. A veces es incomprendido lo que hizo Dios a nuestro favor. Envió a su Hijo unigénito para que luego sea primogénito, pero no obstante lo entregó a fin de expiar los pecados de su creación, de aquellos que él había predestinado para que sean santos, entre los cuales estamos nosotros, llamados a ser santos conforme la gracia del Señor Jesús. Estábamos en sus planes. Cuando Él enviaba a su Hijo Cristo a morir en la cruz, cuando Él enviaba a su Hijo Cristo a sufrir aquel calvario, a ser azotado, nosotros, cada uno de nosotros, estábamos en sus planes. Nuestros nombres estaban en los lomos de Cristo, para que Él expíe nuestras culpas, para que Él pueda darnos redención, para que sople su Espíritu Santo en nosotros, para que nos levante de entre los muertos, para que seamos vivificados, así como habla la profecía de Ezequiel, como un valle de huesos secos, donde el mismo profeta pregunta, ¿vivirán? Infundida la palabra de Cristo, Esos huesos cobraron vida, se tejieron de nervios, de carnes. Así éramos nosotros, salimos del sepulcro como Lázaro al oír la voz de Cristo. No porque en nosotros haya virtud alguna para saber oírle, no porque en nosotros haya virtud alguna para poder ir en pos de él, porque lo que es en sí nuestra naturaleza corre en pos del pecado, pero por medio de su regeneración, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su amor y por medio de su obra, estamos hoy aquí, para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual es insondable. Y le alabamos y le bendecimos. Él es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Por Él vivimos, para Él vivimos y hacia Él vamos. Y Él es precioso. Él es santo. Él es hermoso. Me toca impartir la parte número 8 de la serie Evidencias de una genuina conversión. Y esta predicación es la continuación directa de la última que me tocó impartir, que se titulaba Preparados para Servir. Y aquella última predicación tenía la intención de generar en cada cristiano una conciencia de servicio a Dios, pero una conciencia de servicio sincero, una conciencia de servicio puro a Dios, basada en la mentalidad de un verdadero siervo, el cual jamás va en busca de sus propios intereses, sino que trabaja pura y exclusivamente para satisfacer la voluntad de Dios. Los siervos de Dios no tienen voluntad propia porque se han despojado de sí mismos. Sus mentes simplemente están para asimilar lo que Cristo dice. Sus mentes están para asimilar lo que su amo y Señor Jesucristo ordene. Pero a veces esto suena como algo cruel o como si fuéramos robot. Sin embargo, los siervos de Dios se deleitan en hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta. Y quienes han sido concedidos con la gracia de servirle a Dios, se deleitan en poder servir a un Dios santo, a un Dios puro, al Señor de señores, a Jesucristo. Cada uno de nosotros, una vez que estamos preparados, tanto en lo doctrinal como en lo práctico, en lo interior como en lo exterior, siendo consciente en todo sentido, tanto carnal como espiritual, una vez que tomamos conciencia de lo que implica, de lo que significa servir a Dios, entonces Él, según el designio de su voluntad, nos pone a servir. Nos llama a servir, nos envía a servir. Y este es el tema del que voy a hablar en esta noche, el cual se titula Sirviendo a los Santos. Bien, la anterior predicación era Preparados para Servir, y esta es ya Sirviendo a los Santos. Cuando se trata de servir a Dios, lo primero que solemos hacer es pensar en cuáles son nuestras virtudes, con qué virtudes contamos para poder servir a Dios, y me refiero a las virtudes humanas que solemos tener. Esto es nato, está en nosotros. Y cuando se habla de servicio a los santos, siempre consideramos en qué soy bueno, pero lo triste es que consideramos nuestras virtudes humanas, nuestras capacidades humanas para ver cómo podemos colaborar a Dios. Y a veces es algo de lo cual no podemos despojarnos, no podemos anularlo. Sin embargo, cuando Dios llama, cuando Dios prepara a su siervo, Dios llama a su siervo, los pone a servir, se encarga personalmente de destrozar cada virtud humana que a Él no le sirve. Se encarga de crear de nuevo en cada cristiano una nueva personalidad. Los discípulos que estuvieron con Jesús pasaron exactamente por esto. Si se acuerdan de Pedro, en una ocasión Pedro se acerca a Jesús confiando puramente en sus virtudes humanas y le dice a Jesús, aunque todos estos huyan despavoridos y sean escandalizados por causa de ti, yo no me escandalizaré, dice Pedro, mi vida pondré por ti, si es necesario voy a ir hasta la muerte contigo. Y eso era una virtud puramente humana, el hombre verdaderamente era valiente. Lo demostró en aquel monte sacando su espada, bajando la oreja de Malco. Pero a Jesús no le servía esa virtud de Pedro. Uno pudiera considerar que esa clase de hombre hace falta para un buen servicio. Pero a Jesús esa clase de hombre no le hacía falta. Y se encargó de llevar a Pedro hasta un valle donde lo quebró y le demostró que esa virtud humana que tenía Pedro para ofrecerse a servirle a Dios, a Jesús no le servía, porque era frágil, porque se quebraba, porque se volvía hacia atrás. También se encargó de mostrarle a Pablo que toda aquella perfección o aquel preparamiento que tenía Pablo durante años de su vida, un hombre que se consideraba que podía ser uno de los líderes de los fariseos. Jesús mismo se encargó de agarrar todas esas virtudes que tenía Pablo: conocimiento, elocuencia, presencia, posición política, jerárquica y religiosa. Agarró todas esas cosas de Pablo y lo puso en un saco de basura, al punto tal que Pablo mismo dice: todo lo que era yo antes es basura. Es basura. Juan, un hombre que estuvo al lado de Jesús, un hombre que escuchó predicar a Jesús, un hombre que vio los milagros de Jesús, en una ocasión se acerca y le dice a Jesús que él podía beber de la copa que él había bebido, que él podía bautizarse con el bautismo que él había de ser bautizado, y que él podía sentarse a la derecha del trono de Jesús. Y lo dijo en una condición puramente humana, porque él consideraba, quizás sinceramente, que podía calificar para hacer esa clase de trabajo. Y Jesús se encargó de deportarlo a una isla llamada Patmos, donde estaba en una prisión probablemente oscura, húmeda y maloliente, y tenerlo allí, y cambiar totalmente su carácter, destrozar totalmente sus virtudes humanas, y forjar detrás de ese hombre un nuevo hombre, conforme al corazón de Dios, para que pueda hacer solamente lo que Dios le ordena, poder escribir solamente lo que Dios le ordena, y absolutamente nada más. Y vemos a un hombre totalmente cambiado, vemos a este hombre escribir el Evangelio del Señor Jesucristo desde una postura donde ya ni siquiera él busca ni la más mínima gota de gloria. Cuando él mismo tiene que referirse a él, en la Escritura él dice: el discípulo a quien Jesús amaba. Ni siquiera dice el discípulo que amaba a Jesús, sino el discípulo a quien Jesús amaba. Ni siquiera se cuenta él como que amaba a Jesús. Ni siquiera pone su nombre. Un hombre que quiso sentarse a la derecha del trono de Dios. Cuando escribe la carta lo vemos totalmente queriendo despojarse de su nombre y de gloria humana, no teniendo ningún interés personal, sino tan solo satisfacer y cumplir la voluntad de Dios. Y así cualquier acción o cualquier virtud humana que existe en los hombres, que vienen delante de Dios, Dios mismo se encarga de derribar o deshacer por completo y poner cada cosa en su lugar. Porque como he leído o como he comenzado el mensaje anterior, Romanos 8:29, que el propósito de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo Cristo, porque Él es perfecto, porque Jesús es el sello de lo que es un siervo fiel, de lo que es un verdadero siervo delante de Dios. Dios no se vale de capacidades humanas para llamar a las personas y ponerlas a servir. Dios no depende de las capacidades de los hombres para desarrollar su trabajo dentro de la iglesia, sino hasta las Escrituras dan testimonio de que Dios escoge hombres inútiles para vestirlos de sabiduría, para vestirlos con la potencia de Cristo, a fin de que sirvamos solamente bajo la influencia de la mente del Señor Jesucristo, y nada más, según la potencia del Espíritu Santo, para que el trabajo sea perfecto, para que toda la gloria sea solamente al Señor Jesucristo. Pablo mismo escribe en Colosenses 1:28 de esta manera: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente, dice Pablo, en mí. Pensemos en un momento, ¿cuáles son las cosas que Dios tiene en cuenta al momento de escoger a una persona para ponerla a servir? O dicho de otro modo, ¿en qué consiste su llamado? O mejor aún, ¿cuánto contribuimos nosotros en la elección que Dios hace para escoger a sus siervos? ¿Cuánto contribuimos nosotros en la elección de Dios? La respuesta es nada. No contribuimos absolutamente en nada. A veces, cuando se arman equipos para jugar al vóley, como suelen jugar los viernes, se separan dos personas y empiezan a elegir. Y los que tienen que elegir, eligen casualmente a los que realmente tienen virtudes para poder jugar. No eligen a los peores. Así que, y cada persona elegida contribuye a la elección porque él sabe que cuenta con capacidad para poder suplir las necesidades del equipo. No sucede así en el caso de Dios. Nosotros no tenemos ninguna virtud para ofrecerle a Él, mas Él directamente elige simplemente o conforme a su designio, conforme a su voluntad. Pablo escribe en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, como diciendo, hermanos, quiero que sepan esto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y esta palabra también del griego es llamamiento o reclutamiento. Bien podría decirse, pues mirad que vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No va a haber ningún valiente, ningún atrevido que se levante en aquel día y le pueda decir a Dios, yo he contribuido en tu obra conforme a mi potencia o conforme a mi capacidad. Porque no había ninguna capacidad en los hombres que Dios escogió. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios toma hombres inútiles, o también capaces. Dios toma hombres poderosos, o también débiles. Toma hombres viles, o también toma hombres nobles. Toma hombres sabios, o también toma hombres insensatos. No hay diferencia en ello, porque no lo toma según sus virtudes, sino que a ambos, si es sabio o si es insensato, si es fuerte o débil, a ambos los desarma por completo para volverlos a formar a la imagen de Cristo. Recién cantábamos, barro en tus manos, yo quiero ser, para que me des, para que me formes a tu manera. Y es precisamente eso lo que hace Dios, es eso lo que hace Dios con cada uno de los que Él llama. Jesús es el sello de la perfección en lo que es el servicio sincero, el servicio fiel. Cualquier virtud humana, y quiero que elija la mejor de las virtudes que pudiera tener una persona, jamás se va a comparar con la virtud de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, estando en aquella gloria, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para ser fiel hasta la muerte, y una muerte deshonrosa. Su vida aquí en la tierra simplemente fue para sujetarse a una voluntad ajena, a la voluntad del Padre. Ni siquiera vio por sus propios intereses. No tomó decisión alguna en función de la obra de Cristo. Se sujetó a la voluntad de Dios. Ni siquiera prestaba atención a sus necesidades humanas. En una ocasión se acercaron los discípulos, él está hablando con una mujer samaritana y esta mujer se fue a buscar a otras personas para volver. Se acercan los discípulos y le dicen, Jesús, come. Y él dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que tenemos realmente a un hombre que estaba 100% comprometido solamente con la voluntad del Padre, solamente con la voluntad de Dios. Y ese era su deleite. Ese era realmente, esa era su comida. Se alimentaba en hacer cada día la voluntad del Padre. Y es eso exactamente lo que Dios busca inculcar en nosotros. Esa mente, la mente de Cristo, Dios quiere inculcarla, introducirla en cada uno de nosotros. Y eso es lo que también Pablo, por medio del Espíritu, le escribe a los filipenses. Cuando le dice, haya pues en vosotros, o mejor dicho, que se halle dentro de ustedes la forma de pensar que hubo en Cristo, que siendo Dios se hizo hombre y fue humillado hasta la muerte. Esa mentalidad de despojo, esa mentalidad de renuncia, es la que hace falta en cada uno de nosotros. Mentes rendidas a la voluntad de Dios, para servirle únicamente a Dios. Únicamente a Dios y a nadie más, renunciando a todo interés personal. Satisfacer la voluntad de Dios. Es exactamente eso lo que hace un siervo de Dios. Vive para satisfacer la voluntad de Dios. Desde que se levanta hasta que se acuesta, el hombre vive para satisfacer la voluntad de Dios, porque en ello halla su deleite. El salmo que se refiere a Jesús, el salmo 47, dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y Jesús le dice a sus discípulos, en Juan 17 y 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y esto es importante porque Jesús le está diciendo que de la misma forma que él fue enviado, y vamos a considerar que tenemos un hombre que para ser enviado fue despojado de sí mismo y convertido en aquello que él no era. Porque él siendo Dios se hizo hombre, siendo creador se hizo creación, y siendo Señor se hizo siervo. De esa manera fue Dios enviado y Jesús le dice a sus discípulos, de la misma forma que yo fui enviado, ahora yo los envío a ustedes, en la misma condición, de ser despojados de nosotros mismos y de ser convertidos en siervos para satisfacer la voluntad de Dios. Quienes fueron llamados a servir a Dios en la viña de Dios, aquellos que fueron influenciados por la mente de Cristo, a través de las Escrituras, a través de lo que está escrito en los Hechos y en las demás cartas, vemos que fueron hombres que se deleitaron en hacer la voluntad de Dios. Sus vidas se complacían en obedecer a Dios. Y del mismo modo que Jesús fue despojado de sí mismo, estos hombres también fueron despojados de sí mismos para ser convertidos tal cual fue Cristo, solamente para servir. Entregaron sus vidas a tal servicio, renunciando a todo lo que se interponía con ello, a fin de no enredarse absolutamente en nada que no sea la obra de Cristo. Por causa de ello sufrieron y atravesaron todas las penalidades que surgían al medio. Lucharon como los mejores atletas en medio de una reñida competencia. No se rindieron por más de haber caído alguna vez. Sacaron fuerza de debilidad y continuaron con la comisión que les fue encomendada, porque estaban plenamente convencidos que fiel es aquel que os llama, el cual también cumplirá lo prometido. No había en ellos ningún vestigio de interés personal, sino tan solo cumplir la comisión que Dios le había encomendado. Por esta causa sirvieron a tiempo y afuera de tiempo, trabajaron arduamente por amor al nombre del Señor Jesucristo, De día y de noche no cesaron de servir a Dios en lo que se les había encomendado. Llenaron la tierra del nombre de Cristo, construyeron su obra con material sólido para que su obra permanezca, y no la construyeron con hojarasca, sino que se dedicaron del todo, entregaron sus vidas, la construyeron con oro, con material sólido, con material duro, y el día que fue probada, esa obra prevaleció. El día que Dios probó sus obras con fuego, fueron hallados personas o siervos fieles para la gloria de Dios. No porque en ellos haya virtud alguna, sino porque eran influenciados con la mente de Cristo. Sirvieron bajo los propósitos y bajo los términos de Dios. Comprobaron y degustaron la fortaleza y el poder que da Dios a los hombres débiles. Hombres débiles e insignificantes. Rindieron sus vidas, rindieron sus bienes, rindieron sus años a fin de servir a Dios como Él merece ser servido. Sirvieron bajo la influencia de una mente que no era la mente de ellos. Sirvieron bajo la influencia de una mente poderosa, la mente de un siervo, la mente de nuestro Señor Jesucristo, a fin de poder vivir sus años, sus vidas, no mirando las cosas que perecen, sino aquellas que son eternas. Pablo mismo escribe de ello cuando dice en 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y el 16, por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amigo, qué diferente es este servicio que se revela a través de las Escrituras al que hoy por hoy se llama servicio. Hoy por hoy vemos hombres luciendo trajes caros, luciendo corbatas, teniendo sus intereses de llevar adelante grandes conferencias, llevar adelante grandes construcciones, llevar adelante lujosos edificios, congregaciones de miles de personas, sin una gota de sufrimiento, sin una gota o sin un vestigio de la mente del Señor Jesucristo. A la primer prueba se bajan, a la primer prueba titubean. Sin embargo, Pablo sigue escribiendo en 2 Corintios 11, 23, como desafiando a aquellos que se autoproclaman servidores de Dios con una pregunta que dice, ¿son ministros de Cristo? ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Y él mismo responde, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces, he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de los ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Son siervos de Cristo? Pablo dice, ¿son servidores de Cristo? ¿Son ministros de Cristo? ¿Qué había en estos hombres que frente a tanta adversidad seguían de pie? ¿Qué los motivaba? ¿Qué los impulsaba? ¿Quién los sostenía? ¿Por qué hacían lo que hacían? Porque tenían la mente de Cristo. Porque eran influenciados por el Espíritu Santo, porque tenían una relación íntima con Dios, porque Dios sostenía sus vidas. Eran hombres débiles, que Dios los hizo fuertes. Eran hombres insignificantes, Dios los hizo honorables. Eran hombres insensatos, y Dios los vistió de sabiduría. Se paraban y podían disertar, y podían refutar argumentos, porque no hablaban conforme a una virtud humana. Hablaban según la potencia de la mente de Cristo. Y es precisamente eso lo que hace falta para servir a Dios. Ahora Dios nos envía a servir bajo la misma persuasión que tuvieron estos hombres. A lo que me refiero es a un servicio desinteresado de comodidades. Dios no nos garantiza confort o satisfacción durante el servicio. No la garantiza. Si viene es porque Él la da, y si no está es porque Él directamente no la da. No hay garantía de ello. Dios mismo, Jesús mismo le dijo a una persona que se ofreció a querer seguirle. Le dijo: Maestro, te seguiré a donde tú quieras que vaya. Jesús le dijo: Yo no tengo un lugar seguro donde recostar mi cabeza. ¿Sí? Las zorras tienen guarida, los animales más insignificantes tienen su casita, yo no la tengo. Y no la garantizo, le dijo Jesús a esta persona. Pero sí nos habla de un gozo. Jesús nos habla de su gozo cumplido en nosotros. Puede que nuestra vida tenga ausencia de muchas cosas. Puede que durante un servicio a Dios tengamos que padecer muchas cosas, más de la que hemos padecido. Pero Dios le dice a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos, y van a tener su gozo cumplido en sí mismo. En otras palabras, pudiéramos decir, estos hombres que sirvieron a Dios, no tuvieron a lo mejor moradas fijas, no tuvieron las comodidades que solemos tener nosotros, pero ellos te aseguro que tenían una vida gozosa. Ellos tenían gozo, y tenían el gozo del Señor Jesucristo cumplido en sí mismo. Y es lo que Dios sí garantiza, una vida con gozo. Y uno pudiera pensar, eso es una paradoja, eso es una contradicción. ¿Cómo puede un hombre tener gozo frente a la adversidad? ¿Cómo puedes tener gozo cuando tus hijos se enferman, cuando tu hijo fallece, cuando te quitan la casa, cuando tu esposa se va, y cuando pasan tantas cosas y oposiciones demoníacas que existen cuando las personas sirven a Dios? ¿Cómo puede existir el gozo? La única manera es que Cristo lo dé. La única manera es que Cristo lo conceda. Estas personas que trabajaron para Dios tenían el gozo de Cristo cumplido en sí mismo. La mayor satisfacción de ellos era satisfacer la voluntad de Dios, más allá de su propia humillación. Ellos sí tenían un interés, y su interés era satisfacer a Dios. ¿De qué manera? Cumpliendo su voluntad. Cumpliendo su voluntad. Otra cosa que también durante el servicio a los santos hay que tener en cuenta es que Dios mismo se encarga de suplir los recursos necesarios para que su obra se ejecute. Jesús mismo, como nuestro Señor, como nuestro amo, no es un señor tirano que nos envía a hacer las cosas y que nosotros resolvamos las cosas como podamos. Él suple para su obra, Él concede para su obra. Un claro ejemplo de ello lo vemos en Lucas 22:35, cuando vuelven los discípulos, cuando Jesús está hablando con ellos, y en el verso 35 dice: Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos le dijeron, nada. No llevamos nada, pero no nos faltó nada. Pero también encontramos algo contradictorio al leer la carta de Pablo, cuando él mismo escribe que por causa de la obra de Cristo, padeció hambre, padeció sed, padeció frío, padeció desnudez. ¿Hay acaso alguna contradicción aquí? De ninguna manera. De ninguna manera. Dios tiene ciertas lecciones que enseña de manera personal a cada uno de sus siervos, a fin también de perfeccionarnos durante el servicio. Desde el punto de vista humano, servir a Dios no tiene ningún atractivo para la carne. Y por esta razón jamás vamos a poder servir a Dios desde nuestras virtudes humanas, porque el servicio a Dios es espiritual y precisa de una naturaleza espiritual, precisa de una mente espiritual, la mente de Cristo. Yo les compartía el día miércoles y también un poco el jueves, Filipenses 4:12, donde Pablo mismo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este hombre tenía una virtud, y esa virtud no era humana, era Cristo en él, dentro de él, que lo fortalecía. No había otra manera de que un hombre pudiera soportar y sobrevivir a tantas adversidades. Nosotros no hemos llegado ni a pasar la cuarta parte tan solo de una de ellas. Y nos venimos abajo. Nos desmoralizamos. Estos hombres los perdieron todo. Un naufragio significa haberlo perdido todo. Estar con hambre es literalmente haber tenido hambre, padecer sed, no tener con qué abrigar su cuerpo las noches que hizo frío. ¿Qué tenían ellos para soportar todas estas cosas? ¿Por qué sus vidas tenían gozo? ¿Qué provocaba ese gozo? Amigo, no tienes para comer, no tienes para vestir, perdiste todo en un naufragio. ¿Qué tienes que estás con gozo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tener a Cristo es tenerlo todo. Servir a Cristo es duro y es humillante. Ese es el servicio que le tocó a estos primeros hombres. Cárceles, desprecio, apedreamientos, azotes, frío, desnudez. Ninguno de ellos contó laureles. Ninguno de ellos cosechó honra. Ninguno de ellos cosechó aplausos, así como cosechan aplausos los hombres de hoy. Ninguno de ellos se paró en un lugar con aire acondicionado a dar tan simplemente una prédica y ser ovacionado. Por causa de la palabra de Cristo, padecieron grandes adversidades, pero se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles al llamado, porque querían terminar la obra que Dios le había encargado. No tuvieron ningún reconocimiento más que el que deberían tener. Solamente tuvieron un solo reconocimiento, y es el que se dieron ellos mismos. Al decir, somos siervos inútiles, porque sencillamente hicimos lo que se nos mandó. No hubo para ellos otro halago, no hubo para ellos piropos ni cosas lindas. Simplemente, como dice Lucas 17, del 7 al 10, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Estos hombres no fueron tratados así. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le ha mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Querían ser ovacionados, querían cosechar halagos, Sencillamente esto. Sencillamente esta clase de palabras. Y uno pudiera decir, amigo, lo que tú estás diciendo parece muy cruel. Lo que tú estás diciendo realmente me da ganas de ir a otra iglesia, me da ganas de no servir nunca a Cristo. No quiero servir bajo esas condiciones. ¿Por qué hay que llevar, por qué hablar de servir a los santos, tú lo tienes que llevar tan al extremo? No lo quiero llevar al extremo. Quiero enfatizar que ser siervos es ser siervos. Que ser siervo no es ser maestro o señor o ser tratado como maestro y señor. Es ser tratado como siervos. Es padecer humillación. Es exactamente eso. No te enojes cuando no coseches laureles. No te enojes cuando no tengas laureles para contar. No pienses que Dios te abandonó cuando estés desnudo, no pienses que Dios te abandonó cuando pases frío, no digas Dios me ha abandonado en esta obra, no te ha abandonado. Él te ha preparado para padecer toda clase de adversidad por causa de su nombre, porque Él tiene un propósito. Primeramente llevar adelante su voluntad, es su plan, es su obra, y a cada uno de sus siervos los ha vestido con la mente de Cristo. Los ha vestido y les ha dado el Espíritu Santo, el cual les ha llevado a estar firmes, parados, y no se han doblegado frente a la adversidad. Ahora, sin embargo, aunque Él no está obligado, y me refiero a Cristo, aunque Él, nuestro Señor Jesucristo, no está obligado a hacerlo, de todos modos nos va a recompensar. De todos modos nos va a recompensar haciéndonos coherederos con su Hijo primogénito Cristo. Nosotros, que somos inmerecedores de tal recompensa, porque la verdad no hicimos absolutamente nada digno de recibir tal cosa, sino tan solo con gran dificultad cumplimos con lo que Él nos ha mandado, sin embargo Él lo hará, para la alabanza de la gloria de su nombre, porque su amor es grande. Y su misericordia es inmensa, Él lo va a hacer por amor a su nombre, al nombre sobre todos los nombres, al nombre de Jesucristo. Él nos va a recompensar. Y no existe historia más conmovedora en todo el universo como lo es la historia de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó por nosotros. Un amor inmenso que Pablo mismo le escribe a los romanos y dice, excede, el conocimiento del amor de Dios excede a todo conocimiento humano. Pablo escribe de él mismo, dice, según de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, aunque no lo merecíamos. Créame que no lo merecemos. Él nos va a recompensar, haciéndonos coherederos con su Hijo Cristo, con su Hijo que fue obediente hasta la muerte, con su Hijo que fue santo, que estando en la condición de Dios, se entregó a sí mismo para ser maltratado por los hombres. Y en ese maltrato estábamos nosotros porque éramos vendidos al pecado. Y ahora no solo le plació a Él redimirnos, sacarnos de aquella podredumbre, lavarnos, regenerarnos, hacernos nuevas personas, poner su Espíritu Santo, poner la mente de Cristo, llamarnos a servir para hacer tan solo lo que Él nos manda y nada más. No solo bastó todo eso, sino que Él quiere exaltarse a sí mismo. Él quiere mostrarse a sí mismo para que en aquel día Él sea glorificado sobremanera por su amor, por su misericordia, habiéndonos concedido cosas eternas. Y busque conmigo Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Sirviendo a los santos, una tarea que a estos hombres o a estos primeros hombres les costó la vida, les costó sus bienes, les costó su fuerza, les costó sus años, pero los llevaron adelante, influenciados por la mente de Cristo. Sirvieron de manera fiel, no se rindieron frente a la adversidad, no bajaron los brazos frente a la tempestad. Siguieron hasta el final. No contaron laureles. Antes estuvieron encerrados en prisiones, fueron azotados injustamente, fueron maltratados, fueron apedreados. Algunos fueron muertos. Otro fue deportado a una isla abandonada. Así fueron tratados. Pero su servicio fue fiel. Y ahora, yo estoy hablando esto para poder también traer a la mente lo que representa servir a Dios o lo que representa servir a los santos. Sé que hay hombres que están con un vestidor lleno de trajes y corbatas, y que su servicio es ir de conferencia en conferencia. No sé qué vayan a cosechar, o Dios lo sabe, pero el servicio o la mente para servir a Dios, créame que no es despojada totalmente de cualquier interés personal. No debe haber interés personal. Muchos quizás se resistan a esta forma de ver el asunto cuando yo hablo del servicio a Dios o el servicio a los santos. Pero yo no hallo en la Biblia otra descripción que hable del servicio a los santos, sino de esta que he expuesto. Está tan distorsionado hoy por hoy el concepto de lo que es servir a los santos o servir a la iglesia. No obstante, Dios sigue obrando y se sigue reservando para Él mismo sus propios siervos, con quien busca expandir su voluntad, llevar adelante su propósito. Y créanme que son hombres débiles, pero que están vestidos de la fortaleza de Cristo. Pasan por adversidad, sí, pero no caen frente a ella. Dios los sostiene. Pablo mismo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Te gozas en las debilidades, Pablo? ¿No es eso acaso una paradoja? ¿No es eso una contradicción? ¿Cuántas veces tú te has gozado en las debilidades? Probablemente nunca. Pero para Pablo, o sea, él no simplemente escribe que se goza en las debilidades, en afrentas, en causas, en humillaciones, en vergüenzas públicas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Hebreos 13:13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Qué diferente el servicio de estos hombres a los santos de la iglesia con lo que se ve hoy. Yo sé que los tiempos sí han cambiado, pero sé que Dios no cambia. Sé que los tiempos son distintos, pero la mente de Cristo se mantiene intacta y por tanto los que sirven a Dios, los que sirven a los santos, deben servir bajo estos parámetros. Un servicio totalmente desinteresado. Amigo, y si por alguna razón tú tienes que atravesar adversidades, adelante. Atravesar cada una de esas situaciones. Y no debemos de pensar que Dios nos ha abandonado cuando estas cosas vengan, sino que Él nos ha enseñado y nos ha dado la capacidad de poder atravesar y pasar cada una de ellas. Por la sencilla razón de que tenemos un encargo de parte de Dios y debemos cumplirlo. Debemos satisfacer la voluntad de Dios. Debemos concluir y terminar nuestra misión. Aquello que Dios nos ha enviado. La paz del Señor.